Gracias, Jorge. Bueno, las 5:02, una menos en Canarias. ¿Listos? Sí, pues comenzamos la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. Heaven must be missing angel. El cielo debe de haber perdido un ángel. Bueno, se han visto muchas maneras de entrar, pero esta es excepcional, ¿verdad que sí? Canción del año 76 de los geniales Tavares. Con esto comenzamos. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Buenas tardes. Y Leo Garriga, y Víctor Álvarez, y Jorge Quiroga, que nos va a poner al día en el informativo puntual. Bueno, ¿qué? Algunos de puente, ¿eh? Otros nos ha tocado trabajar. Bueno, estés haciendo lo que estés haciendo. Oye, gracias por estar ahí al otro lado. Sí, siempre intentamos hacer que te sientas lo más positivo y optimista posible de la mejor manera que sabemos. Con la mejor música del mundo. Y por supuesto con vuestra participación, porque hoy la cosa va de dinerito. Sí, atención porque la pregunta se las trae, ¿eh? Vamos a ver si es tu caso. ¿Cuándo has rechazado una pasta gansa, un dineral, una fortuna? ¿Por principios o porque sí? We'll be right back. didn't see. pues estamos de puente. ¡Yupi! Bueno, estáis los que estáis, claro. Y los demás, pues escuchando Kiss, la antena que te quita la pena. Aunque este fin de semana largo nos ha venido al pelo, ¿eh? Y hemos tomado las calles por asalto y rayado la visa como posesos. Para ayudar a Papá Noel y a los Reyes Magos a que acierten con los regalos, claro. Y para nosotros, pues un decimito de lotería o dos, que si toca, a nadie le amarga un dulce. Y un buen fajo de billetes. Se agradece, ¿eh? Pero no es todo oro lo que reluce. Y a veces estas cosas pues salen muy caras. Por eso hoy, y en tiempos de portarse bien, queremos que nos digas cuándo has rechazado una pasta gansa, un dineral, una fortuna, un potosí, por principios o porque sí. ¿Rechazaste la herencia de una tía de Andorra a la que ni conocías? ¿Te hicieron un ingreso de 18.000 euros por error y lo devolviste? ¿Cuándo te hicieron una proposición indecente como a Demi Moore? Cuéntanoslo en el 606-712-658. 606-712-658. Y en nuestras redes, estamos en todas: en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y fíjate, hoy tenemos con los amigos de Energy System, para regalarte, para agradecerte que nos dejes entrar en tu zona de confort, un altavoz fantástico con Bluetooth y Radio FM, para que escuches Kiss FM. Hello. Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Dreaming away, wishing that heroes so truly exist. I cry watching the days. Vamos a pasar un rato fantástico ahora con The Eagles. Y es que el 8 de diciembre del 76 se publicaba uno de los discos más icónicos del rock, Hotel California, quinto álbum de la banda estadounidense Eagles. En aquel entonces, formada por Don Felder, Glenn Frey, Don Henley, Randy Meisner y Joey Walsh. Welcome to the Hotel California. Hotel California fue un álbum con material original y se convirtió en un gran éxito comercial. Desde su publicación en 1976 ha vendido 26 millones de copias solamente en los Estados Unidos y más de 42 a nivel mundial, siendo su álbum con material original con mejores ventas. Y te recalco lo de material original, porque el mayor éxito en ventas de Eagles es para un grandes éxitos de la banda llamado The Eagles' The Greatest Hits, que dicho sea de paso, es el recopilatorio más vendido de la historia de los Estados Unidos. El disco incluía dos sencillos que se convirtieron en número uno en las listas de éxitos. Hotel California, que es el que titula el álbum, y esta canción que suena, que es una delicia. New Kids in Town, puesto 37 este álbum en la lista de los 500 mejores según la revista Rolling Stone. Son The Eagles. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny, come lately. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while,

las mejores canciones de los 80 en Kiss FM. La variedad y energía que impulsan tu estado de ánimo. Estado de ánimo. Esto es Kiss. Esto es Kiss. ...1972, escrita e interpretada por Randy Newman, aunque se hizo popular al ser interpretada por Joe Cocker para la banda sonora de la película 9 semanas y media. ¡Oh, yeah! You can leave your head on. El gran Joe Cocker. En directo desde el Estudio 5 en Kiss. Bueno, poniéndote la nota de color y musical a este puente. Lo mismo estás de puente. Ah, ¿que no estás de puente? Bueno, pues nada, estés haciendo lo que estés haciendo, la compañía va a ser la misma, agradable, positiva y para ponerte en órbita. Bueno, y queremos que nos digas cuándo... Atención, porque esto es así, ¿Cuándo has rechazado una pasta gansa? ¿Cuándo te has encontrado con dinero y has dicho, voy a ser honrado y voy a hacer lo que se debe? cogerla y salir pitando. Tenemos a Daniel desde el Vendrell, en Tarragona. Pues a mí una vez, jugando al fútbol de joven, ¿sí? en la serie de cadete, se me acerca un hombre y ¿sí? me ofrece una tableta de chocolate, vaya, de costo. Ay. Y me dijo que la primera era gratis y que la segunda, pues... me daría un tercio de lo que vendiese. Yo le dije que por principios no, porque no me gusta ni consumirla ni venderla, y mucho menos cuando mis propios compañeros, pues eso, se les veía como se les veía, ¿no? Por decir, mira. En dos palabras, impresionante. Anda, que si llegas a decir que sí, tu madre también te hubiera traído una tableta de chocolate con una lima en el truyo. ¡Ay, desde Málaga! Mi padre en el Carrefour se encontró con mi madre hace un montón de tiempo. ¿Sí? Una maleta con dinero. ¡Oh! Y mi padre fue a la cajera, a una de las cajeras del Carrefour. ¿Uy? Y se lo entregó. Ya ves, a la cajera, pues se lo entregó, claro, una persona responsable de centro comercial. Y efectivamente, ya ellos, pues no sé, se encargarían de hacer las cosas pertinentes, llamar a la policía o no lo sé. Pero es que mi padre tiene muchos valores. Muy buena gente tu padre, ¿eh? Hizo lo pertinente. Y la cajera también, que ya no fue a trabajar al día siguiente. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Esto es Play Kiss en Kiss FM. Esto es Play Kiss con Ricky García. Bring love.